Tenemos la declaración del psicólogo que le trata desde hace casi un año. Y además, ¿tú crees que una tía como ella, de más de 50 años y rectora de la universidad, se va a poner en ridículo de esa manera si no fuera cierto? Estaba medio muerta de vergüenza. Hablaba de retirarse y todo. A mí esas mujeres intelectuales y marimachos me dan asco. Elia Barceló, la maga y otros cuentos crueles. Su madre siempre había entrado como Atila en una robótica, haciendo trozos todos los frascos, los recipientes. Aquel uno y su caballo habían matado incluso al farmacéutico. ¿Se supone que debía estarle agradecida? Siempre se había encargado de sí misma, sin necesidad de que nadie estuviese a su lado. No estaba dispuesta a empezar a delegar en los otros. No ahora, que había visto una muerta, una asesinada, que había pisado su sangre y sus sesos, que había sido vigilada por un gato siniestro, que acompañaba a un inspector a hacer preguntas a los sospechosos. No, ahora menos que nunca iba a permitir que manejaran su vida aquellas palabras huecas de su madre. No hay que temer a los fantasmas. Los fantasmas no pueden hacerte daño. Solo quieren asustarte. Y eso no lo iban a conseguir. Una última cuestión de Carmen Moreno. Bienvenidos a Abecedario, el programa de literatura para todos, que cada semana les acerca al mundo del libro. Hoy, martes 17 de noviembre, compartimos nuestro espacio con Carmen Moreno. Carmen Moreno es una escritora gaditana del 74, licenciada en Filología Hispánica y máster en Contabilidad y Finanzas por el CEREM y en Edición por la Universidad de Salamanca. En la actualidad reside en Cádiz y dirige la editorial Cazador de Ratas. Fue asesora técnica de Cultura para el Ministerio de Igualdad, profesora de creación literaria para entidades como la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz, y también crítica de música y literatura para distintos medios como el Diario de Cádiz, Calidoscopio, Cadena Ser, etcétera, etcétera. Como escritora ha publicado relatos en libros como Tocando el Cielo, en la editorial gaditana Quorum, de 2002, o El Temor Inevitable, en Ediciones de Nuida, de Sevilla, en 2015. Ha publicado poesía, es una grandísima poeta, La Tregua de la Piel, que apareció editado por la Diputación de Cádiz en 2004, Más que morir, en 2006, Moscú entre clavículas, de 2012, ya publicado, editado en Madrid, Relámpagos, en la editorial LVR, también de Madrid, en 2013, ha hecho libros infantiles, como Los ojos de Sara y Patia, la contadora de estrellas, ambos aparecidos en la editorial mexicana Versión Gráfica, y ha dado pasos también dentro del mundo de la novela, con títulos como Principito debe morir, que fue editado por la editorial Esporta en Gijón en 2013, y una última cuestión que ha aparecido ya en esta editorial que ella dirige y ha fundado, la editorial Cazador de Ratas, en Cádiz, 2015. También ha formado parte de infinidad de antologías, como Mujeres de Carne y Verso, que la antología aparecida en la Feria de los Libros en Madrid en 2002, Once Inicial, última poesía en Cádiz, de 2002, Reinas de Tarifa, la antología de poetas gaditanas actuales, de 2004, Blanco Nuclear, en una antología bastante bonita, en la editorial Sial, en Madrid, 2011, y Historias de Mujeres, en la editorial Mar, también en Madrid, en 2015, y se hizo cargo, desde la editorial Vitruvio, de la antología poética que esta editorial hizo de César Vallejo, y también otra antología fantástica que fue Mujeres que aman a mujeres, también dentro de la editorial Vitruvio en 2012. Ha recibido el Premio Nacional de Relatos Cortos Fernando Quiñones en 2001, el Andalucía Joven en la modalidad de arte en 2002, el Premio Nacional de Relatos Cortos Pilar Pasomar en 2004, también en 2004 el Premio Nacional de Poesía Taurina Memorial Juan José Maroto. Es una escritora, como pueden ver, de una trayectoria importante, y que nos visitará este próximo viernes a las 12 de la mañana. Participará en una lectura en el Colegio Fernando Gavilán, lectura que se enmarca dentro del Circuito Andaluz de las Letras, organizada por el Centro Andaluz de las Letras, y que cuenta con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ilustrísimo Ayuntamiento de Ubrique. Es, por tanto, una buena oportunidad para conocer a la escritora gaditana, que a su faceta como creadora suma, como ya comentábamos, la de directora fundadora de la editorial Cazador de Ratas, esta joven editorial especializada en novela negra, y una de mis grandes debilidades, novela gráfica. Hablaremos de novela gráfica y novela negra, por tanto, dos de los géneros más demandados por los lectores de todas las edades. Buenos días, Carmen, un placer tenerte hoy con nosotros. Buenos días. Carmen, ¿en qué consistirá el acto del próximo viernes? Pues, en principio, yo siempre cuando me llaman de un colegio o un instituto pregunto qué quieren, porque es complicado hacer que los chavales se acerquen a la literatura, y yo creo que si das la posibilidad de que ellos elijan, es más fácil, ¿no? Entonces yo creo que hablaremos un poquito de ciencia ficción y les contaré alguna cosilla de Principito debe morir, y charlaremos, sobre todo charlaremos entre todos de la idea que tienen de un escritor, de lo que es la literatura. Ahí andaremos. Sí, sí, romper los estereotipos. ¿Y cómo es eso, Carmen? ¿Cómo es leer para niños? Es muy difícil, es muy, muy complicado, porque mantener la atención de un niño creo que es de las cosas más complicadas del mundo. Pero también es muy gratificante y es muy bonito, porque son los que están más abiertos, son los que más participan, tienen menos vergüenza. Sí, sí. Entonces es muy fácil hacerlo, ¿no? Se pasa muy, muy rápido. Yo siempre digo que aprendo yo mucho más que ellos. O sea, que yo estoy muy agradecida al CAL siempre que me ofrece estar con chavales, se lo agradezco muchísimo. Sí, había un escritor italiano, Gianni Rodari, que decía que le gustaban los niños porque no tenían censor. Es verdad, sí, sí, Gianni Rodari además que es uno de los grandísimos autores de ficción italiana y de escritura para niños, y aparte de un magnífico relatista. Sí. Y yo creo que es verdad que es que lo bueno de los niños es que no tienen filtro, bueno, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque, claro, yo siempre digo que nunca le preguntes a un niño si eres guapo o feo, porque te va a decir la verdad. Entonces, es mejor mantenerse en un discreto silencio, pero sí que lo bueno es que cuando algo les gusta de verdad. Sí, sí, no saben mentir. Carmen, ¿será la primera vez que visite Urique? No, que va, yo estuve 3 años ahí haciendo un taller de poesía que, si te digo la verdad y no sin despreciar a ningún pueblo de los que han trabajado conmigo, yo con ellos, es el taller al que más cariño le tengo y con muchos de los asistentes al taller mantengo todavía relación. O sea que no, Urique para mí es un punto de referencia dentro de mi obra. O sea que creo que el último taller que di en Cádiz antes de irme a vivir a Madrid fue allí en Urique. Me llevé muy buenos amigos y gente que luego ganó premios. O sea que tenéis muy buena cantera allí en Urique. Carmen, ya tomando este asunto que me ha parecido fantástico, que es la apertura de la editorial, siempre es una gran noticia que se abre una editorial, me gustaría saber cómo nace la editorial, Carmen. Pues es una idea que yo tenía desde hacía muchísimo tiempo. Yo he trabajado mucho tiempo como contable, porque nunca he querido ejercer de filóloga, aunque es lo que me enamora, pero bueno, decía, creo que fue Dámaso Alonso, que cuando algo te gusta mucho no debes estudiar sus tripas. Y sí, ahora mismo le doy la razón. Y hacía muchísimos años que yo venía dándole vueltas a la idea de montar una editorial, porque quizá empezaba a echar en falta, sobre todo en los últimos tiempos, aunque últimamente han surgido editoriales independientes muy interesantes, echaba en falta que la industria fuera menos industria y más estuviese más cerca de las humanidades, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y pensando en eso, en las ganas que yo tenía de que las editoriales volvieran a apostar por la buena literatura y no por los periodistas que salen, sí, en una productora concreta o en una cadena concreta, hice el máster en edición por la Universidad de Salamanca. Y a partir de ahí empecé a ahorrar todo lo que caía en mis manos para poder montar la editorial y sobre todo que fuese gaditana. Para mí era muy importante volverme, una vez acabado el ciclo madrileño, volver a Cádiz y montarla aquí, ¿no? Entonces, hasta que no llegué a Cádiz no me puse manos a la obra. Uh-huh. Y el resultado es este, esta editorial, Carmen. Hemos estado viendo los catálogos, pero Carmen, ¿podrías hablarnos un poco de vuestro catálogo, de vuestras líneas editoriales, que me han parecido muy interesantes? Sí, tenemos básicamente tres. Antes teníamos más, lo que pasa es que hablando con Gregory Dolzac, que es el editor de Al Revés, una editorial catalana, me dijo: Carmen, creo que tienes demasiadas colecciones, y yo intento aprender siempre de la gente que lleva más tiempo y que sabe más que yo, y recortamos, ¿no? Pero nos quedamos con la colección Christie, que es novela negra, donde espero poder sacar este año Juan Madrid. Tenemos la colección Hammett, de novela gráfica, que se llama así precisamente por la unión que tenía Hammett al cine. Uh-huh. Y tenemos la colección Capote, que realmente lo que aglutina es todo lo que Truman Capote pudo hacer o podría haber hecho, ¿no?, si se lo hubiese propuesto. Y ahí va desde ensayo hasta una novela más de más tradicional, ¿no? Sí, no tan de género. Social, sí. Claro. Luego la colección Christie también va a incluir ciencia ficción y terror, seguramente más adelante, porque bueno, este año ya queremos empezar con eso, porque creemos que Christie, que la autora Agatha Christie manejaba, ajá, muy bien todos los géneros, toda la literatura de género, y entonces es muy probable que se, bueno, no es muy probable, te aseguro que se va a ampliar. Sí, Agatha Christie era una escritora total también. Además tuvo una vida apasionante. Sí, exacto, eso es lo que más yo creo que hace falta conocer, ¿no? La vida de Agatha Christie, para conocer muchas de las cosas que ocurrían en sus novelas. Carmen, ¿tú consideras que los bestsellers ocupan el espacio de la buena literatura? Yo es que creo que el mundo literario se conforma en torno a los bestsellers, sean o no sean buenos, y no puede, y creo que no debe ser así, y creo que no puede mantenerse así. Obviamente, cuando tú montas una editorial, nunca te planteas competir con Planeta, porque serías idiota. Pero sí que te planteas no seguir la estela de determinadas editoriales que a ti no te gustan. Uh-huh. Hablo de Planeta, sello principal, no de todo Planeta, que Planeta sí, es enorme. Claro. Pero Planeta como sello principal, que es eso, que se ha dedicado a sacar a escritores, bueno, a escritores, a caras famosas de televisión. Ese es el ejemplo, por ejemplo, que yo no quiero seguir, ¿no? Ese es el ejemplo que no me gustaría, ser. Y entonces, cuando tú vas a las librerías y ves que en las partes preferentes de cualquier librería importante está, por ejemplo, Belén Esteban, que ella misma dice que no escribe sus libros, yo creo que se te cae un poco el alma a los pies, ¿no? Y luego hay un factor importante que yo creo que se ha olvidado, y es que las editoriales también tenemos una obligación social, que es instruir, y que es dar acceso a la gente a la cultura. Y cuando tú estás planteando exclusivamente libros de este tipo, es muy complicado y es muy fácil echar luego la culpa a los lectores y no responsabilizarte tú de nada, ¿no? Me parece injusto. Me parece que los lectores tienen su parte de culpa, pero los editores también. Sí, Carmen, yo quería hacerte una pregunta que a mí me parece muy, muy importante. Hay un aspecto en el mundo del libro que a mí personalmente me preocupa mucho, y que viene de la mano de la irrupción del libro digital. Uh-huh. Es el trasvase de poder. Antes era el editor quien decidía qué quería publicar y cuándo. Actuaba como filtro entre el lector y el escritor. Hoy, con el libro digital y con la avalancha de títulos, es el lector quien decide, pero paradójicamente puede ser más fácilmente engañado. Con un panorama tan, tan desolador como este, ¿cómo puede una editorial independiente resistir? Pues es complicado, ¿eh? O sea, cuando nosotros sabíamos, cuando monté la editorial, que los tres primeros años iban a ser muy, muy difíciles. Tú resistes porque quieres resistir, porque tienes ganas de aguantar, ¿no? Porque yo soy muy cabezota, en el fondo yo soy muy cabezota, y tengo un gran ejemplo en casa, que es mi padre, que todo lo que se proponía lo hacía. Y creo además que la gente no es idiota, y que durante dos meses tú puedes engañar a la gente, pero luego la gente reacciona. Obviamente siempre hablo de la gente que tiene ganas y que se instruye y que quiere seguir aprendiendo, ¿no? Porque bueno, a ver, el que no quiere leer no va a leer, por mucho que tú te empeñes. Entonces, tú tienes una base a la que te diriges y en la que y a la que te enfocas, y si pierdes eso de vista, casi que pierdes de vista el negocio y pierdes de vista un poco cuál es tu camino. Entonces, resistir es simplemente querer, y en muchas ocasiones, por supuesto, poder, ¿no? Tienes que medir mucho tus fuerzas, saber hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no, jugar con el dinero. Los editores pequeños pagamos al contado y recibimos las liquidaciones a 4 o 5 meses vista. Claro. Con lo cual, la inversión inicial es muy fuerte. La gente normalmente piensa que cuando tú montas una editorial es porque tienes muchísimo dinero. No es así, lo que tienes es muchísimas ganas. Claro. Sí. Yo creo que la gente supiera el capital que hay detrás de Cazador de Ratas, se reiría. Pero es que eran mis ahorros, y lo que no quería hacer era incorporar a nadie a la editorial solo por el hecho de tener dinero, sino que aquel que se incorporase tenía que tener ganas y tenía que estar de acuerdo con las bases, ¿no? Teóricas de la editorial. Y bueno, y resistimos como podemos, como sabemos, pero lo importante es no dejarse vencer, ¿no? Mientras hay vida y esperanza. Sí, el editor italiano Feltrinelli decía que él no quería convertir su pasión en un pasatiempo, y por eso abrió su editorial, y luego se veía a sí mismo como, veía al editor como un guerrero, ¿no? Nosotros sí. Salimos a pelear sí. para conseguir llegar a la mirada del lector. Sí, además, fíjate que es curioso. Yo vengo de ser autora y nunca pensé mal de mis editores. Debo decir la verdad, nunca pensé mal. Siempre tuve la sensación de que no se movía demasiado dinero dentro del literario. Pero muchas veces los autores hacemos enemigo a los editores y no nos damos cuenta de que el editor, aparte de que es el que más arriesga, porque es cierto que el escritor está escribiendo durante muchísimo tiempo, pero no arriesga dinero. Es el editor el que lo está arriesgando. Es el que más arriesga y luego es el que menos gana, incluso menos que el autor, aunque los autores no lo crean. Pero sí. Es el que menos gana. Y aún así sigues, y sigues con ganas, o sea, que sigues ilusionado. Yo en estos momentos no me imagino haciendo nada, y cuando hace 6-7 años estaba en Madrid trabajando y ahorrando para sacar la editorial, no me imaginaba haciendo nada en el futuro inmediato. O sea que desde luego, es como decía el editor italiano, somos guerreros, ¿no? pero bueno, hay un chiste por ahí entre autores que dice, hombre, ningún editor es bueno más que cuando está colgado en un árbol. Y yo creo que al final eso se convierte en verdad, ¿no? Con los autores parece que te estás haciendo rica a su costa, y ya quisiera yo. Claro, sí. Carmen, entrando en la novela negra, y en relación con vuestra colección con Christie, hay un boom de literatura policíaca que proviene del norte de Europa. ¿Hay alguna característica que distinga la obra de escritores españoles de los Henning Mankell, Steel Larsson y demás? Sí, nosotros somos menos refinados a la hora de matar. O sea, nosotros somos muy poco de venenos y de pensarlo mucho, ¿no? Somos más de crímenes pasionales. Y nuestros detectives no pelean tan bien. Suelen ser, primero no suelen ser detectives, porque los detectives privados en España solo están para pegar puñetazos y para pegar puñetazos, no, perdón, estaba pensando en Hammett. Estaban solamente para perseguir a infieles, con lo cual tampoco tienen mucho más que hacer, pero sí que la policía se le da un papel duro, ¿no? Y probablemente sea cierto, debe haber de todo en la Viña del Señor, pero sí que lo que noto mucho en el norte de Europa es que son muy fríos a la hora de contar un asesinato, y aquí no, aquí nos cagamos en la madre del que vamos a matar, le pegamos 3 golpes y tiramillas. Y eso no quiere decir que nuestras novelas sean peores, ni muchísimo menos. A mí me gustan mucho más porque son más pasionales, porque mueven y muestran los instintos más bajos. A mí normalmente la literatura, sobre todo la sueca, me aburre mortalmente, ¿no? Porque me parece de una frialdad, sí, y de una limpieza, no cae ni una gota de sangre, nunca se manchan de sangre, es increíble. Sí, es muy aséptica, sí. Sí. Hablando de esto, hablando de la literatura del norte, la literatura sueca, acaba de aparecer Lo que no te mata te hace más fuerte, de David Lagercrantz, que es una continuación de la saga Millennium, tras la muerte de su autor, de Stieg Larsson, en 2004. Hemos tenido a lo largo de la historia grandes detectives franquicias. Recuerdo a Marlowe, Mayred, Carballo, pero no recuerdo un caso como este. ¿Qué le parece continuar la saga sin su autor? Hacerlo por encargo. Pues mira, me parece que como depende exclusivamente de intereses económicos, es decir, funcionó muy bien la saga Millennium, y obviamente esto no es más que una campaña de marketing de continuar con la gallina de los huevos de oro hasta donde la gallina llegue, pues bueno, allá cada uno con su ética y su moral, ¿no? Creo que si no se cuenta con el beneplácito del autor, una cosa es recrear y otra cosa es continuar. Mira, una cosa, hay algo muy... nadie ha continuado con ningún detective más que se ha continuado con Sherlock Holmes. Pero desde la fascinación y sabiendo que esas novelas van a vender poco. O sea, tú lo haces porque amas a Sherlock. Pero sí. Lo de Stieg Larsson creo que solo hay algo comercial. En ese sentido, yo creo que se pierde de vista la dignidad del autor, que es algo a lo que no se puede renunciar por ley. O sea, establece la ley de autoría. Y quizá habría que hablar con la heredera, ¿no? Que ya sabes que ni siquiera es la que era su mujer cuando él murió. No. Que es su primera mujer. Mm. Habría que ver cuánto hay ahí de marketing, de necesidad de dinero, o de no importarte la obra, ¿no? Sí, no lo sé, porque además tampoco la he leído, no me interesa demasiado, o sea, que no te podría decir, ni siquiera sé si es buena, sé que la crítica no ha sido buena, pero bueno, yo no la he leído. Carmen, ¿podrías dejarnos tres títulos que te hayan quitado el sueño? Sí, que me hayan quitado el sueño, Nosferatu, de Joe Hill. Que es el hijo de Stephen King. Sí. Me parece una de las novelas que más me han impactado en los últimos tiempos. El camino de baldosas amarillas, de Juan de Dios Garduño, que es un autor español de Córdoba, además. Y la trilogía de Elio Barceló, Anima Mundi, que también por motivos comerciales salió los dos primeros volúmenes en papel y el tercero en e-book, ¿no? Esas tres obras últimamente me han impactado mucho. ¿Son tres novelas de género? ¿Policíacas? Sí. No, la de Joe Hill es más terror, y la de Elia es ciencia ficción. Bueno, la de Garduño... es una miscelánea, porque empieza siendo una novela negra de la España del posfranquismo, de la posguerra, perdón, con un manicomio en aquella época, y está súper bien ambientada, y termina con unos efectos que, por supuesto, no voy a contar, pero rayan el terror y la ciencia ficción. Sí. La atmósfera bien construida, sí. Como diría Deliver, ¿no? Muy, muy, muy bien construida, sí, la verdad es que sí. Juan de, yo creo además que es uno de los grandes escritores de género que tenemos ahora mismo en este país. En relación con esto, Carmen, a la hora de escribir una novela de género, una novela negra, policíaca, ¿debe primar el apartado psicológico o el desarrollo de la acción? Complicado, yo creo que depende del autor, porque... hay gente que hace muy bien el desarrollo psicológico, muy, muy, muy bien, y que sin ese desarrollo la novela perdería mucho fuelle. Pero hay otros que la acción la llevan perfectamente. Yo creo que cualquier novela, obviamente, la parte psicológica es muy importante. O sea, si tú pones simplemente persecuciones en una novela, no funciona. Pero sobre todo en las novelas de terror, se juega mucho con la psicología, y es muy importante jugar con la psicología del lector, mucho más que con la psicología del personaje. En cambio, en la novela policíaca o de género negro, es mucho más importante la psique del personaje, muchísimo más que la del lector. Sí, sí, sí, claro. De ahí salta el suspense y se genera la intriga también. Sí, y creo que un personaje plano dentro de una novela de terror, de hecho en las películas lo vemos, siempre es la primera víctima, además. Sí. Funciona, no te hace sentir además a ti más listo, te hace sentir, te estás dando cuenta antes del peligro, y entonces eso hace que anticipe. En cambio, una novela negra, la psicología del protagonista y de los coprotagonistas es muy importante para que el lector establezca sus filias y sus fobias, ¿no? Y muchas veces tú puedes ser o estar al lado del malo y pasar del bueno o al revés, pero va a depender mucho de la psicología de la que dotes al protagonista. Carmen, me gustaría que hablásemos un poco de novela gráfica, porque sé que tenéis esta colección, la colección Hamed, y bueno, me gustaría saber cómo llegaste a la novela gráfica, por qué, y qué autores tenéis en novela gráfica. Pues mira, de novela gráfica empezamos el año pasado con dos argentinos, Esteban Castromán e Iñaki Echeverría, que es una novela gráfica muy argentina. Ha costado mucho entenderla en España, ¿no? Porque no tiene una historia, tiene varias historias, y entonces no, que no se entrelazan. Entonces era un concepto diferente. Nosotros estábamos muy contentos con el resultado, ha tenido muy buena crítica, no han acompañado las ventas, pero estamos muy contentos igualmente. Y luego sacamos una de Rodolfo Santullo, que es Premio Nacional de Literatura de Uruguay, que espero seguir contando con él, y se llama Cena con Amigos, y es una historia negra, ¿no? Una historia de un asesinato por omisión, perdón, más que de acto, pero nosotros llegamos bueno, este año queremos relanzar con más fuerza, ¿no?, esa parte de la editorial, y hemos llamado a alguien que es especialista, que es mi hermano, Manuel Moreno. Uh-huh. Y yo llego a la novela gráfica por él. Yo tengo una formación muy clásica, soy licenciada en filología hispánica, y como tú has dicho antes, y en filología todo lo que no haya sido El Cantar de Mio Cid o Gabriel García Márquez está muy denostado. Sí. Y es una cosa un poco absurda, porque yo creo que todos empezamos con los tebeos y ya luego vamos pasando a la literatura, y yo al principio, fíjate, tenía una actitud muy muy estúpida, ¿no?, y muy engreída sobre, bueno, yo leo literatura y mi hermano lee un subproducto. Cuando me fui metiendo poco a poco a través de sus lecturas, me iba diciendo, ¿por qué no lees esto?, ¿por qué no lees aquello?, me di cuenta de que me había perdido una gran parte de la cultura del siglo XX, sí, mundial, porque en Estados Unidos. La novela gráfica, no hay historia de la literatura sin novela gráfica. Sin novela gráfica, indudablemente. Sí. Que también es cierto que en España, bueno, con el cierre de fronteras con el franquismo y todo eso, era mucho más complicado acceder a todo eso, pero teníamos al Capitán Trueno, y teníamos a Pedro Alcázar, y teníamos... Sí, Zipizape, teníamos... Muchísimo, ¿no? Nosotros teníamos un cómic diferente al norteamericano y al europeo. Pero como siempre vamos a la cola de todo, ahora estamos empezando a hacer lo que se hace en Europa y en Estados Unidos. Yo llegué por una especie de deuda. Yo pensé que, cuando montamos la editorial, pensé que bueno, que era injusto, y yo me había quejado mucho de todo lo sectaria que había sido mi formación académica, y que sería un poco caer en lo mismo, ¿no?, si no establecíamos una línea de novela gráfica. O sea, que es un poco homenaje a mi hermano y a todo el por saco que le di cuando era pequeño. Llegamos al final de nuestro espacio por hoy, recordando que la cita que tiene nuestra invitada, Carmen Moreno, este próximo viernes en el Colegio Fernando Gavilán a las 12 de la mañana, lectura que se enmarca dentro del circuito andaluz de las letras. Gracias, Carmen, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros, te deseamos toda la suerte del mundo para esta aventura, para Cazador de Ratas, esta bonita aventura editorial. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer, de verdad. Y a los oyentes, pues solo queda emplazarlos para nuestra cita de la semana que viene, con más libros, más caminos por recorrer. Gracias por estar ahí, un abrazo y hasta siempre.